los exámenes estos, como el IQ o SAT o este tipo de exámenes así, no son de escala de intervalo, porque el cero no significa ausencia de inteligencia o inocencia. Así que son bien pocas instancias que van a ser escala de intervalo. ¿Alguna duda está ahí? ¿Alguna duda? En términos del ejercicio número 2, ¿qué era lo que era esa gráfica? En la gráfica del ejercicio número 2, ¿qué representaba? Usted tiene asignación, ¿verdad? ¿Qué representaba la gráfica del problema número 2? Sí, pero ¿qué tipo de gráfica era? Vamos a clase. ¿Ah? No, pero ¿qué tipo de gráfica? O sea, ¿qué tipo de...? Es una serie de tiempo. Una serie de tiempo. No es una gráfica, o sea, aunque es de barra, pero realmente la gráfica es de serie de tiempo porque es, como habíamos explicado, una variable que a lo largo de varios periodos de tiempo la vamos viendo cómo se va desarrollando esa variable. O sea que cada vez que usted ve un gráfico donde en el eje, en uno de los ejes sea, ya sea meses, años, décadas, y va siguiendo una variable de interés a lo largo del tiempo, como lo es la inflación, como lo es la tasa de desempleo, como lo es la población de un país, todo eso que vamos viéndolo en un término de tiempo, es una serie de tiempo. La serie representativa, ¿no? En cambio, que no era lo de la asignación, es coger un punto en particular y analizar ese punto en particular, descomponerlo en varias partes para analizarlo. Pero obviamente la asignación no trabajaba eso. ¿Alguien de los que llegó más reciente tiene la asignación? Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, la variable de interés, pues era los gastos federales, esa era la variable que tú estás estudiando esta serie de tiempo. Es una variable cuantitativa, ¿no? Porque es el gasto medido en dólares. Y la observación más notable de esa gráfica es que a lo largo que va, a medida que va pasando el tiempo, vemos que el gasto cada vez sigue incrementando. Así que esa era la observación, que era la tendencia que tenía esa serie de tiempo. Y en términos de la pregunta 3, que era ver el video aquel y decir las fuentes. ¿Cuáles eran las fuentes de censo? La encuesta. De esto administrativo, ¿no? Y la importancia de esto en la vida de nosotros. Pues yo espero, ¿verdad?, que a través de esta asignación y el ensayo un poco tengan esa idea. No hay nada peor, ¿verdad?, que uno está estudiando un curso que uno no le encuentre sentido. Ay, ¿qué importancia tiene esto para mí? Espero que con esas lecturas que hayan hecho y con ese ensayo, con ese video, les haya ayudado a entender un poco de por qué estudiamos estadística y por qué es importante. Dicho eso, entonces, ¿alguna duda adicional sobre la asignación? Sé que me han estado enviando las asignaciones, la asignación número 2. ¿Hay alguien que la trajo para entregarla aquí? Me la entrega. Si hay alguien que todavía no la haya enviado, aparte de los que la van a entregar aquí ahora, si hay alguien que no la ha enviado a mi email, tiene hasta las 12 de la noche de hoy para enviarla. Yo soy bien estricto con la cuestión de las asignaciones, de entregarlas a tiempo. Soy estricto porque a mí me gusta la justicia, y si otros estudiantes las supieron entregar a tiempo, pues hay que ajustarse todo. Si otros la entregaron, pues yo, si soy muy flexible con otros, estoy siendo injusto con el que la entregó a tiempo. Así que, pues, o sea, por eso es que usted ve que yo soy bien estricto con la cuestión de que la asignación se entregue puntual. Bien, ahorita a las 6 cogeré la asistencia y darle espacio a los que llegan más tarde. El lunes pasado me quedé trabajando el tema de resumir y graficar datos cuantitativos. Habíamos estado hablando de que cuando trabajamos con datos cuantitativos, a diferencia de los datos categóricos, que es un poco más sencillo porque son nombres y etiquetas que adopta una variable, En el caso de los números, tenemos que construir intervalos de clase. Y aprendimos cuál es la. Cuál era la. La los pasos que usted tenía que seguir. Cuando usted tenía la variable, usted tenía que identificar cuántos. Pues, número uno, ver cuántos datos tenía el conjunto de datos. En este caso era un conjunto de datos de 50, ¿no? Para el ejemplo que estamos manejando. Y yo les dije que las clases, el número de clases que uno construye, va a variar entre 5, ¿no? Comenzando entre 5 y no más de 20. Y la idea de eso es coger una combinación de clases que bien represente ese conjunto de datos, que no sean demasiadas clases que se pierdan y se diluyan los datos y no nos den mucha información, ni tampoco tan pocas clases que estén muy unidos los datos y tampoco podamos tener observaciones notables de esos datos. Y en el ejemplo pasado, yo les había hecho el contraste de si usábamos 5 clases a versus 6, y 6 nos daba una mejor representación. Lo vamos a ver cuando veamos el histograma, pero yo les envié el archivo, y para no hacer esto nuevamente en la pizarra, tenemos aquí la variable, el costo de las piezas, y yo lo voy a pintar todo, incluyendo el título, porque fue el ejercicio que nos quedamos en la clase pasada, que no me salía, pero verifiqué era que había un código oculto allí en el documento. Entonces yo me voy a ir a la opción Pivot Table. Dentro del menú de Insert hay una opción, la primera aquí, se llama Pivot Table, que es una tabla dinámica. Le vamos a dar esa opción. Yo tengo la opción, obviamente, como ya pinté, ya había previamente pintado el range, pues ya lo trae aquí en esta ventana. Y acá donde yo quiero poner esa tabla, tengo las dos opciones de ponerla en esta misma planilla o en otra nueva planilla, pero lo voy a poner ahí mismo, sí, lo voy a poner en New Worksheet es otra nueva planilla y Existing Worksheet es allí mismo. Así que lo voy a poner allí y voy a con el cursor elegir dónde la quiero. Y automáticamente vean aquí que él me eligió esta celda. Y le voy a dar OK y ahí me va a poner la tabla dinámica. Entonces lo que vamos a hacer es que es una tabla dinámica que va a girar en torno a esta columna que hemos escogido, que es la variable cuantitativa de interés. Y van a ver que solamente el field, ¿no?, el campo que están viendo es ese nada más. Si hubiese más datos aquí, yo los hubiese pintado todos, pues estuviese más campo aquí, pero es el único campo que está leyendo la tabla. Y lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar con el clic esa variable, lo vamos a arrastrar aquí donde dice rows, y luego vamos de nuevo a arrastrarla donde dice values. Sí, yo la envié a su correo de upr.edu. Acuérdense que toda la correspondencia yo la voy a estar enviando a su correo de upr.edu, excepto hay unos casos que ya me han dicho que están teniendo problemas en su correo, y yo entonces se lo envío a su correo personal. Entonces yo voy a arrastrar un poco, ¿verdad? Mírenme y después vayan a las computadoras, ¿verdad? Por el momento mírenme acá y vayan tomando notas. Yo voy a agarrar esto, lo voy a arrastrar hasta aquí, hasta Row, y luego lo voy a arrastrar hasta Value. Arrastré aquí a Row y la misma la arrastré hasta Value. Y vean cómo automáticamente, al yo hacer eso, me crea aquí dos columnas. La primera se puede decir que es cada vez que él ve un número aquí, lo pone. La segunda, aquí hay unas opciones dentro de esta, de, a, aquí en esa, hay un cuadrito aquí. Yo le voy a cambiar el value field y le voy a poner count, porque yo lo que quiero es que cada vez que él vea un número de esos, me lo repita. Por ejemplo, él vio el 52 una sola vez, vio el 57 una sola vez, pero el 62 él lo está viendo 4 veces. Lo vio 4 veces en ese conjunto, me lo está indicando aquí. Aquí podemos ver que el número más pequeño es 52 y el más grande es 109. Y eso lo sabíamos de la vez pasada, que el número más pequeño, el mínimo, en ese conjunto de datos, el mínimo era 52 y el máximo era 109. Y ahí pues lo confirmamos. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el intervalo de los intervalos de clase según como lo hicimos en la clase pasada. En la clase pasada determinamos hacer seis intervalos de clase, determinamos 6 y que íbamos a empezar en 50 para la primera clase. Intervalos, número de intervalos o de clase iban a ser 6. El ancho determinamos que iba a ser 10 y claro, íbamos a empezar o start en el número 50. Iba a ser en ese caso el límite inferior del primer intervalo de clase. Esos son como los parámetros que vamos a considerar. Eso lo hicimos acá, lo habíamos calculado, así que simplemente voy a ir aquí a modelar esas condiciones aquí. Yo me voy aquí a esta columna que son de los datos como tal, ¿no? Esta sería la columna de la frecuencia, estos son los datos que yo quiero agruparlo en clase. Y le doy right click, me voy a una celda cualquiera, no puede ser cualquiera, y le doy right click, me abre ese menú y ahí me voy a ir a group, que es agrupar. Y ayer me daba un mensaje de error, pero lo que quería era que me saliera esta ventana, que no me saliera. Entonces ahí por default ya él me está comenzando en el número más pequeño y terminando en el número más grande. Pero yo les dije a ustedes que íbamos a empezar en 50 y en 109, que es el último dato, y que ahí me puso por default 10, pero obviamente ese número cambia en la medida que determinamos un ancho de clase diferente. Y le damos OK y vea que automáticamente nos construyó el intervalo, los intervalos de clase, igualito como los hicimos en la clase pasada, de 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79, 80 a 89, 90 a 99 y 100 a 99. Así que para la asignación que usted va a hacer, esta es la herramienta que va a usar. Bien, ahora le voy a dar unos minutos para que abra nuevamente a los que todavía no lo tienen abierto, para que abran allí y tengan allí todo. Sí, correcto, lo pintas todo. Lo pintaste. Te vas a insert. Ok, Fernando, tú le puedes enviar a ella. Claro. Sí, dale el email a él para que te lo envíe. Pero como que ya un segundo. Sí, pero yo le estoy explicando a él desde el principio, así que me van siguiendo, ¿verdad? Todos pintaron en la columna, los que están. Después de pintar la columna, le dan insert y le van a dar a pivot table. Después se van a insert y le van a dar a esta opción de pivot table. ¿Hay alguien que le haya dado problema que no le deja usar el pivot table? Allá. Entiendo que sí, no va a ser. Me sale una parte parecida, pero no va a salir igual que usted. Dale un restart a la máquina y. Sí. A los que no le salga el pivot table, le den un restart a la máquina. Un requisito de ahora. Sí. Pues nuevamente le da insert, le da pivot table, uh-huh. Le va a abrir ese pivot table ahí. Obviamente yo lo tengo allí que hecho, ¿no? Me sale en blanco. ¿Le diste? Sí, ahora me va a salir. ¿Qué te sale en blanco? Pues el segundo de aquí. Ya te salió. Está allá. Ah, bueno. Vamos de nuevo. Pintamos. Le damos insert pivot table. Y abre esa ventana. Hasta ahí estamos todos, ¿verdad? Yo les dije que aquí no toquen nada, o sea, yo no tienen que tocar nada, lo único que va a tocar es existing worksheet y va a colocar el cursor en alguna parte y le damos OK y ahí entonces nos trae la tabla. No hemos hecho nada, simplemente pues ya ubicamos la tabla ahí y la tabla se está alimentando de esta, todo, vamos todo. ¿No? Entonces, estamos todos hasta aquí, o por lo menos los que yo sé que hay uno más adelantado. Y vamos a arrastrar parts aquí debajo de rows y esa misma parts code a debajo de values. Y vamos automáticamente, tenemos esto. ¿Estamos hasta, vas hasta aquí? Entonces, volvemos. Una vez ya tenga, o sea, una vez el pivot table estaba ahí, vas a arrastrar la variable hasta rows y esa misma variable otra vez hasta values. Entonces, aquí una vez la arrastras hasta values, van a abrir aquí, porque lo que pasa es que él está sumando, él está haciendo una suma ahora mismo. Eso no es lo que queremos, nosotros queremos count, que es que me contabilice. Por lo tanto, usted se va aquí a donde dice, ¿verdad? Debajo de values, allí donde dice sum of parts, le va a abrir ahí, le va a dar allí, va a abrir ahí, va a coger value field settings y cuando se abre esa ventana va a coger count. ¿Lo mismo para parts? Oh. ¿En rows? No, no, solamente ahí en esa parte de value, sí. Entonces, ¿quién? ¿De quién no debe? Pinta la variable part desde arriba hasta arriba. No la arrastre, no es que la arrastre, es que la pinte. Dale. Estamos todos hasta aquí entonces, ¿verdad? Y lo último que nos queda es la parte de hacer los intervalos, que es que se puede parar en esta columna de la variable, de las opciones de la variable, en cualquiera, le va a dar right click y le va a dar group. Y ya por default, en esa ventana le va a dar el número más pequeño, el número más grande, y por default le va a dar 10. Pero qué casualidad que nosotros queríamos un ancho de 10, pero ese ancho de 10 ahí es por default, que sale por default. Y en ese caso, pues lo dejamos así en 10, pero el starting, ¿sabes? Vamos a comenzar en vez de 52 en 50. Y le da OK, y automáticamente nos hizo el intervalo de clase, como lo habíamos hecho en la clase pasada. Pero ustedes se acuerdan que nosotros habíamos en un momento dado las clases, habíamos dicho vamos a empezar con 5 clases. Y eso nos dio un ancho, ¿verdad? Porque el ancho era el número más grande menos el número más pequeño dividido entre el ancho, el número de clases que queríamos, y eso nos daba 11.4. Ahí tenemos dos opciones, o lo aumentamos a 12 o lo bajamos a 11, ¿sabes? Con ese número, y eso es porque estamos bregando con datos decimales, que no son decimales, datos enteros, y ese resultado que nos dio un número decimal, pues bien lo podemos aumentar a 12 o bajarlo a 11, o sea, después puedes coger allí. Entonces, vamos a modelar primero con 11 a ver qué pasa. Vamos a modelar primero con 11 a ver qué pasa. Así que nos vamos aquí. Me voy a ir a group. Y en by, que es el ancho de clase, le voy a dar 11. Y pues, como no sé si... Vamos a empezarlo en 50 a ver qué sucede. Vamos a ponerlo así mismito en 50 a ver qué sucede. Entonces, vemos que en vez de hacerme 5 clases, me hizo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me hizo 6 clases. Y eso no es lo que queríamos. O sea, eso no es lo que queríamos. Eso no nos sale según como queremos. Entonces, de manera que venimos aquí, pues vamos a usar 12. Vamos a usar 12 a ver qué nos resulta. Y usando 12, usando 12, sí nos quedaron 5 clases. Lo ¿verdad? El otro escenario de las 5 clases. Nos quedó ese escenario. El próximo tema que vamos a estar hablando ahorita es de los histogramas, pero un poco para adelantarle, si yo pinto esos datos, las clases, los intervalos de clase con sus respectivas frecuencias, y le doy insert para una gráfica de barra, hay una grafiquita ahí de barra. Les adelanto que esa gráfica va a tener que cerrar las barras, y para cerrar las barras va a tenerse que parar encima de cualquier barra de esas, le da right click, se va a ir a format data series, y el format data series va a llevar el gap width, lo va a llevar a cero, y de esta manera pues queda pegada la barra. Porque el histograma, que es la gráfica más importante para representar datos cuantitativos, ¿sabes? No es lo mismo que una gráfica de barra. Aunque parece de barra, no podemos decir no es una gráfica de barra, ¿eh? Se llama histograma, tiene un nombre particular porque es la gráfica para representar datos que se dan en categorías de clase. Datos cuantitativos divididos en intervalos de clase. Y se unen para dar para mantener la consistencia, que como estamos hablando de datos, los datos son continuos. Los datos tienen una continuidad, no los podemos separar como en una gráfica de barra, que las categorías pues las podemos, van separadas en forma natural. Hay una separación natural entre las barras. Sí, dígame. ¿En qué te quedaste? Vamos a darle para atrás. Pinta las ambas columnas, la de los datos y la de la frecuencia. Le da insert, busca la gráfica de la que es de columna. Ahí le escoge. Pero que esta gráfica en Excel se la va a tirar con las barras separadas. Pero lo que hacemos es que vamos y nos paramos encima de una de las barras, cualquiera, okay. Le damos format data series, y en el gap width lo llevamos a cero. ¿En el qué? Gap width, el ancho de la brecha. Ah, Y ahí entonces tenemos la... Eso después más adelante lo vamos a ver. Y ahí vemos cómo vemos la representación gráfica de estos mismos datos. Aquí vemos la distribución de frecuencia, el resumen tabular de los datos, y aquí en esta gráfica vemos la representación gráfica de esos datos. Y pues vemos una forma que tiene esa peculiar de esos datos. Pero si nosotros, eso es con 5 clases, ¿verdad? Vean aquí, voy a subirles un poquito esto aquí para que ustedes lo vean allá. Que llegue a esa gráfica así, no hay que tocarle más nada. Pues solamente ponerle títulos y los ejes y las cosas, si este eje es frecuencia relativa o por ciento de frecuencia. Lo que quiero llevarles es que aquí estamos hablando de un histograma de 5 clases y queremos ver cuán diferente luciría ese histograma si en vez de trabajar los datos agrupados en 5 clases lo hacemos para 6 clases. Vamos a hacerlo. Entonces, venimos a los datos acá y le vamos a dar group y vamos a volver a este primer escenario que para mí es el ideal, que es 6 clases, ancho de clase igual a 10. Cualquiera, puede coger cualquiera. Sí, lo que estoy haciendo es que estoy cambiando el escenario porque todo lo que teníamos aquí ahora mismo era basado en este escenario de 5 clases y un ancho de 12. Ahora estamos volviendo nuevamente al escenario anterior porque queremos ver visualmente cómo se ve el histograma. Y volvimos de nuevo al arreglo de los datos anterior y vemos en el histograma que le añade, estamos hablando ahora de 6 clases. Y los datos como que ahora los esparramamos un poquitito más con una clase adicional y nos da una mejor visualización de dónde es que se concentran mayormente los datos, los datos donde, hacia dónde se concentran más. Estas barras que están más altas, lo que está diciendo es que en estas dos clases la mayor parte de los datos se concentran en estas dos columnas, estas dos clases, mientras que tiene hacia la derecha una cola que a medida que se va moviendo hacia la extrema derecha va disminuyendo y una pequeña colita a la izquierda. O sea que más o menos lo que estamos viendo allí usando el primer escenario, las primeras condiciones, esa gráfica, que es una gráfica de dos ejes, el histograma, donde en el eje horizontal vamos a representar las clases y en el eje vertical ya sea la frecuencia o frecuencia relativa o por ciento de frecuencia, cualquiera de las tres. Usted puede escoger la frecuencia. ¿Por qué indistintamente escojamos una u otra es lo mismo? ¿Por qué yo le... ¿hay alguien que comprenda por qué escoger para este eje vertical la frecuencia o la frecuencia relativa o el porcentaje de frecuencia es lo mismo? El patrón que adopta la gráfica va a ser similar. Quizás en la frecuencia lo que vamos a tener son los datos de la frecuencia. Pero la forma, esa forma sí, se va a mantener consistente, ya sea usemos la frecuencia relativa o el porcentaje de frecuencia, siempre va a tener ese mismo patrón. Lo único que va a cambiar es que el eje, una gráfica sería con los datos de frecuencia, otra con los datos de frecuencia relativa y otro con los datos de porcentaje de frecuencia. Por eso es que yo les digo que usted escoja, salvo que le demos una instrucción diferente, usted escoja cualquiera de las tres. De hecho, en la asignación pasada hubo personas que la gráfica de barra me la hicieron con frecuencia, la gráfica de país me la hicieron con frecuencia relativa, por ciento de frecuencia, y la gráfica de Pareto me la hicieron con frecuencia relativa. Y está chévere, pues, porque fue creativo, ¿no? Usó las tres. En las clases, y en nuestro caso, comenzamos aquí. Vamos a decir que si fuéramos a comenzar en el origen en cero, pues vamos a hacer como una interrupción aquí, vamos a empezar 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79, y por ahí, ¿verdad? Seguimos. Y en estos datos, vemos que la primera frecuencia es 2, ¿la? Para la clase 50-59 tiene una frecuencia de 2. Vamos a llevar esto como de 5 en 5, ¿la? 5, 10, 15. ¿Por qué yo me dejé guiar y lo llevé hasta 15? Porque ya yo sé que el dato, bueno, vamos a llevarlo a 20, porque veo que hay un 16, ¿eh? Vamos a llevarlo mejor. A 20. Vamos a borrar aquí. 20, 10. Aquí sería 15. Y aquí sí. Esto, ¿verdad? Como no hay papel cuadriculado, pues no está necesariamente a escala, pero como yo sé que el dato más grande es 16, pues yo no tengo que poner aquí 100. Yo puedo llegar a un número que es más o menos un poquitito más grande que el dato más grande, que es de la frecuencia. Y 5, pues más o menos el 2 sería como por aquí. 60, 69 es 13, pues más o menos sería como por aquí. Bueno, vamos a pegarle esas barras, esas columnas, esos rectángulos. Vamos a pegarlo. 70, 79 es 16. Y lo demás pues continúa ahí. Vean como rapidito, manualmente, si ustedes lo hacen con papel cuadriculado o algo, pues lo puede construir manualmente, pero tenemos la computadora. Yo estoy enseñando a hacer la computadora por la conveniencia. Es más bonita, le puede dar color y tiene. Y se puede modelarlo. ¿Alguna duda? Pues eso es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un conjunto de datos cuantitativos. Se me olvidó decirles la vez pasada que a partir de la página 45 de su libro de texto están los ejercicios de la sección 2.2, que es este tema que estamos trabajando. ¿Y qué yo les dije referente a los ejercicios que tiene que hacer de esa sección? Todos. Todos los de métodos y los de aplicaciones, todos por ahí para abajo, lo que usted pueda, por lo menos los primeros 4 o 5, pero todos los que pueda practicar. La práctica hace el maestro y estas cosas se pulen con práctica. Van a ver que en el ejercicio 11 ahí le da unos varios números, pero en ese ejercicio 11 ya le dice los intervalos de clase, pero usted puede ir un poco más allá y hacer otros escenarios. Decir, pues mira, aquí me están dando 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de clase, déjame ver cómo me queda con 6. A ver, ¿verdad? Y siempre cuando haga un ejercicio de esto, modele por lo menos uno para adelante y otro para atrás, para ver cómo, o sea, una clase antes o no, o una clase después, para ver cómo quedan los datos. ¿Me entienden? ¿Se me entienden? Voy a aprovechar para coger la asistencia. Vamos a ver si me estoy aprendiendo poco a poco los nombres. Arlene Alemagni. Yo me esfuerzo, ¿verdad?, para aprenderme los nombres. Cuando son muchos se hace más difícil. Mario Arizaga. Yailin Cara, Mil Castillo, John Chaparro, Cintia Claudio, Sheila Díaz, Fernando Espíritu, Eliezer González, Es que te, como hay unos nombres que como que todavía este no lo asocio, pero estamos, me lo estoy aprendiendo. Yenitza González. Shadei Gutiérrez. Stephanie Hernández. Héctor Laguerre. Eneiris Machado. Adamaris Morales. Rosaira Nieves. Josué Nieves. Josué Nieves. Mitzaida Quintana. Caroline. Katiria Román. Amarilis Román. Amarilis Román. Will Samuel. Y Kenny Santiago. Estamos, pues poco a poco estamos ahí aprendiendo. Es que algunos de ustedes, tú tienes foto, tú tienes foto en Eliezer, tú tienes foto en Mool. No, por eso, pues quizás por eso es que no te asocia todavía, porque los demás que tienen fotos, pues más o menos me he ido vendiendo las caritas. Ajá. Pero no, estamos aprendiendo. Bien, pues dicho eso, entonces vamos a continuar el tema. Y aquí pues vemos que habiendo escogido este escenario de 6 clases, que nos dio un ancho de clase de 10 y vamos a empezar en 50, fuimos construyendo esto como el edificio. Una vez usted construye la base, que es el primer intervalo de clase, pues va, lo demás se va construyendo porque usted comienza el punto de partida, ¿no? En este caso dijimos 50, como el ancho de clase va a ser igual a 10, usted va contando ese mismo dato, va a sumarle 10, por lo tanto de 50 a 59, ¿sabes? Obviamente 50 más 10 es igual a 60, pero como yo les estoy diciendo que es que tienen que contar también ese mismo dato, pues le da 59. Entonces el próximo dato va a comenzar en el número siguiente. Si aquí terminó en 59, aquí va a empezar en 60 y sigue el mismo patrón. Una forma de saber si esa construcción está bien, que no está virada, ¿verdad? Que uno haga una base y después los bloques estén todos virados. Una forma de usted saber que construyó bien eso es que si usted resta cualesquiera de dos clases adyacentes, dos intervalos de clases adyacentes, usted hace la resta de los dos límites inferiores, por ejemplo, usted hace la resta de la diferencia entre esos dos límites inferiores, le va a 10 en este caso. Así que por definición el ancho de clase también va a ser igual a la diferencia de cualesquiera dos límites tanto inferiores como superiores de clase consecutivos. En este caso estos dos límites inferiores, en este caso 60 menos 50 da 10, por lo tanto se mantiene la consistencia de que el ancho de clase es igual a 10, al igual que estos dos límites superiores consecutivo, la diferencia entre ellos sigue siendo igual a 10. Y cuando usted separa en cualquiera dos intervalos de clase consecutivo, usted hace esa verificación y se percata que mantiene la consistencia del ancho de clase, pues hemos construido el intervalo de clase de manera uniforme y consistente. ¿Estamos claros hasta allí? Así que la diferencia entre cualesquiera dos límites de clase superiores o inferiores, no la diferencia entre el límite inferior menos el superior del otro, no, dos límites inferiores o dos límites superiores, la diferencia entre esos dos valores siempre nos va a dar al ancho de clase, o nos debe dar, tenemos que asegurarnos que nos dé al ancho de clase. Ya una vez tenemos la distribución de frecuencia, lo restante que nos queda de las otras distribuciones de frecuencia, como la frecuencia relativa y el porcentaje de frecuencia, pues lo trabajamos de la misma manera que lo aprendimos a hacer para datos cuantitativos. Para cada clase La frecuencia relativa es la, el total, la frecuencia, ¿no? No lo tenemos el dato aquí, no lo traje, está en el anterior, pero haga referencia, ¿no?, a la distribución de frecuencia. El total de la frecuencia de cada categoría o de esa clase dividido entre el número total de datos. En este caso, la clase 50-59, la frecuencia era 2 y el número total de datos era 50, por lo tanto, 2 dividido entre 50 es igual a 0.04, la frecuencia relativa de esa clase o de ese intervalo de clase. Y lo mismo para el caso de 60-69, que si no me equivoco era 13, la frecuencia 13 dividido entre 50 da 0.26. En el caso de 70-79 la frecuencia era 16 y 16 dividido entre 50 da 0.32, y así sucesivamente para todas las clases hacemos ese cómputo de la frecuencia relativa y la suma de esa columna debe dar siempre a 1. Siempre recuerde que una manera de usted corroborar que usted hizo bien esa matemática allí es que la suma de esa columna de la frecuencia relativa debe dar a 1. Y en el caso de la columna del porciento de frecuencia, es para cada clase el total de la frecuencia expresado como porciento. En Excel, si usted lo hace en Excel, pues sería esto multiplicado por 100, ¿no?, y lo expresa allí. Acuérdese que el dato de porciento de frecuencia no está expresado, se expresa como porciento, no es que es el mismo número de la frecuencia. Y en el problema que ustedes hicieron para asignación, que trataba de datos categóricos, habían 100 datos y casualmente, como eran 100 datos, pues si había, por ejemplo, había una categoría que tenía 70, ¿verdad?, una frecuencia de 70 y a su vez el porciento de esos datos era 70%. No significa que 70 es igual la frecuencia igual el porciento de frecuencia, no, es que el porciento de frecuencia está expresado como porciento. Así que, pues, a veces por eso es que a mí me gusta ponerle el símbolo de porciento para que no nos confundamos, ¿no? Y a veces, dejar saber en la columna que es porciento de frecuencia. Pues lo que se está presentando allí es como porciento. ¿Estamos claros hasta allí? Pues eso trabaja de la misma manera. Entonces, siempre la clave aquí es, si hacemos el cómputo, hacemos las distribuciones de frecuencia relativa, porciento de frecuencia, hacemos el histograma que nos ayuda a representar esa información para ver cómo esos datos están corriendo, pues tenemos que hacer algunas observaciones, tenemos que tratar de calvar y qué nos dicen esos datos. Por ejemplo, algunos bullets de observaciones básicas podemos sacar más que podemos hacer de esos datos del saque. Vamos a decir, solo el 4% del costo de las piezas está en la clase 50-59. Vimos en la columna de distribución de porciento de frecuencia que en esa clase de 50-59, no, en ese range de 50-59, solamente un 4% del costo de las piezas estaba allí en ese range. Y que el 30% del costo de las piezas está por debajo de 70. O sea que si vemos esta aquí, por debajo de 70, sin incluir el 70, o sea que sería de 69 hacia abajo, sumando estas dos por cientos, 26 y 4, hacen un 30%, que las piezas por debajo, el costo de pieza por debajo de 70 tiene un 30%, de los costos en pieza está en esos range. 30% más bajo. Es más bajo, correcto, de 70 por debajo de 70. El 30% más bajo de esos datos. Vemos también, o podemos seguir señalando, lo más notable de esa tabla, que es que la clase 70-79 es la que más frecuencia tiene, por ende el porcentaje mayor. O sea que los datos en esa clase son el que tiene más frecuencia, y vemos que combinando estas dos clases de 60-69 y 70-79 tenemos más del 50% de, o casi el 50% de la información. Bueno, sí, casi el 50%. Un poquito más del 50%. Ese es el tipo de observaciones que yo quiero que ustedes, cada vez que tengamos esto, ustedes hagan estos ejercicios, hagan. Porque la finalidad de la estadística, y más si me, en el caso de ustedes, ustedes están estudiando administración de empresas, gerencia, contabilidad, estas cosas, es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones se toma con datos. O sea, la toma de decisiones no se toma por lo que yo pienso. La toma de decisiones tiene que estar sustentada por datos. Y esta es la herramienta para que ustedes aprendan a procesar unos datos que les ayuden a tomar decisiones. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vean que aquí pues hicimos unas cuatro observaciones. Yo para la asignación pasada le pedí al menos tres. Significa que podían traer más observaciones. La mayoría me hicieron tres observaciones, ¿verdad? Se van por lo mínimo. Cumplí, ¿verdad? Yo les pido que hagan un esfuerzo más allá, ¿sabes? De simplemente cumplir con el mínimo. Hago un esfuerzo más allá. ¿Fueron tres o fueron dos? En la pasada asignación eran tres. Era el mínimo de tres observaciones. Y en la asignación de ahora, nueva, que es de datos cuantitativos, que ya está puesta, ahorita vamos a hablar de eso, esa le estoy pidiendo no menos de cuatro. Así que le voy a añadir una más. Como la otra vez se quedaron en tres todos, pues ahora le añado más. ¿Pusiste la asignación número 3? Sí, ya está la número 3 puesta, ahorita vamos a hablar de eso. Está en Google. Ya hablamos del histograma, así que pues vamos a seguir. Referente a los histogramas, ¿qué podemos hablar de los histogramas? Los histogramas por lo general van a tener estas formas básicas. Por ejemplo, un histograma pudiese adoptar una forma como esta, que se conoce como simétrica. Y la forma simétrica lo que quiere decir es que si usted parte por la mitad ese histograma, cada mitad se va a ver como si fuese mirándose a un espejo. Hay similitud entre un lado y otro. Ambos lados, ambas colas son de mismo tamaño. Y por lo general los datos tienden a concentrarse en el centro de la distribución. Así que esa es la simétrica. Van a haber casos, y me parece que en casi todo de Hudson Auto Repair está por ahí. Por ejemplo, un histograma que tenga la cola de la derecha un poquito más alargada que la cola de la izquierda. Por lo tanto, viendo que la concentración de los datos se mueve, se desplaza como hacia la izquierda, pero la cola de la derecha es más alargada, ¿verdad? Porque los datos van disminuyendo. Se conoce como un sesgo moderado a la derecha. Un sesgo a la derecha moderado en este caso. Pero también podemos ver un sesgo fuerte, ¿verdad? Una cola bastante alargada a la derecha. En la medida que hay una cola alargada hacia la derecha, la cola de la izquierda es más corta. Vamos a ver que la cola va a ser más corta. Y claro, pues también vamos a ver los casos de cola hacia la izquierda más alargada. Por lo tanto, es un sesgo hacia la izquierda. Cuán alargada sea la cola, va a ser hacia esa dirección, va a ser el sesgo. Si la cola de la izquierda en este caso es más alargada que la cola de la derecha, el sesgo es hacia la izquierda. Si la cola de la derecha es más alargada que la cola de la izquierda, es un sesgo a la derecha. Y aquí, en este caso, la cola también es la alargada a la derecha, es un sesgo a la derecha. Y este es simétrico, porque ninguna de las dos colas es más alargada, sino que ambas colas son iguales. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Cuál es la diferencia de la B y la D? La B y la D, no, porque este es un sesgo moderado, más cortita, y este es más alargada. Vamos a ver entonces cuáles son casos típicos de la vida real donde podemos ver esa forma. Por ejemplo, podemos ver histograma simétrico cuando recopilamos datos de pesos y estaturas de las personas. Si nosotros vamos a la población y nosotros recopilamos a una población entera de personas y recopilamos datos de peso y estatura, el histograma, la distribución de los datos va a tender a ser simétrico. Y esa distribución simétrica se le conoce también como distribución normal. La distribución normal es una distribución, muchas cosas de la naturaleza tienen esa distribución normal, por eso pues es un poco este descubrimiento de la distribución normal fue un descubrimiento que revolucionó el campo de la estadística, cuando se descubre que muchas mediciones de cosas tanto físicas, químicas, de la naturaleza tienen esa distribución normal, y eso pues tiene muchas aplicaciones que lo vamos a ver en el capítulo 6. En el caso del sesgo moderado hacia la izquierda, vamos a ver que las puntuaciones de los exámenes van a tender a ser así, donde las notas más altas, pues va a haber, ¿verdad?, una persona, uno rompe curvas por aquí, pero quizás el promedio va a estar aquí, y quizás las notas más bajas pues tienden a ser disminuir. O sea que las puntuaciones de los exámenes corren casi siempre en este tipo de patrón de distribución de los datos. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Acuérdense, si hay alguna duda, me levanta la mano. En caso de un sesgo moderado a la derecha, donde la cola de la derecha es un poquito más alargada, pues algunos ejemplos típicos son los valores de las casas. Cuando nosotros recopilamos datos sobre valores de los hogares, ¿no?, en una comunidad o en algún lugar, en una región, va a tender a tener este tipo de forma, donde los precios más económicos van a ser la mayoría, ¿no?, más frecuentes, y en la medida que vamos moviéndonos a precios más altos, son menos la cantidad de casas que están en esos precios más altos. ¿Se me entiende? ¿No? Por último, pues, el caso del sesgo más alargado, ¿no?, una cola extremadamente más alargada, los salarios tienden a verse de esta forma. Sea de ejecutivo o cualquier industria que midamos los salarios, tiende la gráfica a verse así, por la distribución de los datos, porque la mayor parte de las personas pues tienen unos salarios, se concentran los salarios más bajitos, mientras que las personas que tienen salarios más altos son los menos. Esto pues, esta es una curva, no, una gráfica que nos muestra un poco la desigualdad, que las personas, menos personas son los que tienen salarios más altos, mientras que muchas personas tienen salarios más bajos. No hay como esa uniformidad o esa equidad. ¿Estamos claros hasta allí? Pues dicho eso, entonces, nos queda media hora de clase, ¿verdad? Queda 20 minutos, pero vamos a terminar este tema. Nos queda entonces trabajar lo que son las distribuciones acumuladas. ¿Qué sucede? A diferencia de los datos categóricos, los datos numéricos pues nos permiten hacer acumulaciones. El último valor determinado en la distribución de frecuencia acumulada corresponde a la última clase. Vamos a hablar aquí las distribuciones acumuladas. Distribución de frecuencia acumulada, distribución de frecuencia relativa acumulada y distribución de porciento de frecuencia acumulada. Ya cuando nosotros hemos trabajado las distribuciones de frecuencia regulares, distribución de frecuencia relativa y distribución de porciento de frecuencia, entonces ya tenemos la base para trabajar las distribuciones acumuladas. En nuestro caso, nosotros teníamos 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99 y 100-69. Y la frecuencia, ¿cuáles eran? 2, 13, 16, ¿cuántas eran? 7. 7, ¿y aquí? 5. Así que pues tenemos ahí 50. La frecuencia, y ya usted sabe, ¿no?, la frecuencia relativa y la Nosotros ahora vamos a construir otra nueva tabla, una, vamos en limpio, ¿no? A hacer una nueva tabla que vamos a llamar las distribuciones acumuladas. Donde en esa tabla va a ser una tabla de cuatro columnas. La primera columna son las clases. Esta primera era las clases, los intervalos de clases. Pero esas clases van a sufrir un pequeño cambio cuando vayamos a construir estas tablas de distribuciones acumuladas. Esas clases van a sufrir un cambio, y es que estas, la frecuencia acumulada, las clases siempre van a ser los números iguales o menores que el límite superior de cada clase. O sea que lo que nosotros vamos a poner aquí como frecuencia acumulada, como dice allí, muestra el número de datos con valores menores o iguales al límite superior de cada clase. Así que la frecuencia acumulada aquí, y la clase en este caso sería menor o igual a 59. En la primera clase, 50 menos 59, o sea, 50-59 sería menor o igual a 59. ¿Y cuántos valores del conjunto eran menores o iguales a 59? Ninguno. Menores o iguales a 59. Dos, ¿verdad? Esos mismos dos, ¿verdad? Porque era 52 y 57, y ese cae, ¿verdad? Son dos datos que son menores o igual a 59, así que dos. La próxima clase, que sería menor o igual a 69, 15. ¿Cuántos datos serían? 15. ¿Y por qué 15? Porque no solamente estos 13 datos que caen en 60-69, sino que también estos dos datos también son menores o iguales a 69. ¿Ves? ¿Se me entiende? Por allá. ¿Se entiende? Y entonces continuamos, y así es lo sucesivo. ¿Esto tiene pregunta? Haciendo sucesivo, menor o igual a 79, serían todos estos 16 datos más todos los temas anteriores. En ese caso, ¿cuánto era? 31. Mayor o igual a 89, ¿cuánto es? 38. Menor o igual a 99. 48, 45. ¿Aquí era cuánto? 45. No, porque 31, 7, 7. 31 más 7, 38. Ajá. Son 48. Ahora sí. En 38 son 48. Aquí 48, pero sí. Es que estábamos aquí. Es 45. Teníamos 16 más 15, es 31. 16, 7 más. 7 más. 7 más los 31 que tenemos aquí es 38. Acuérdense que lo que estamos viendo es aquí, es menor o igual a 89 sería 7 más todo esto. ¿Ves? Por lo tanto, todo esto era estos 31 que ya teníamos aquí más los 7 que están aquí. ¿Ves? ¿Estamos claros? ¿Ves? Esto es medio triste, pero... Y 38 más 7 era 43. 45. Y... 109, menor o igual que 109, pues son los 50. Vamos a ver que cuando estamos trabajando con las distribuciones acumuladas, el valor de la frecuencia acumulada para la última clase siempre va a ser igual al número total de datos. Y una forma de verificar que eso haya corrido bien es que ese dato debe dar al número total de datos. Una vez ya hecho esto, los demás, las restantes columnas, que sería la frecuencia relativa acumulada, sería el total de la frecuencia, ¿no? Para cada clase, el total de la frecuencia acumulada dividido entre el total de datos. 2 dividido entre 50 es igual a 0.04. 15 dividido entre 50, ¿cuánto le da? Si no me equivoco, era 0.30. Aquí 31 entre 50 era como 0.56. 62. 0.62. La próxima. 38 entre 50. 0.76, 45 entre 50. Punto 90. Y aquí sería 1. Así que nuevamente la observación de que para la última clase, ¿no?, en una tabla de distribuciones acumuladas, en la última clase, el total de la frecuencia relativa acumulada va a 1. Y el porciento de frecuencia acumulada sería el valor de la frecuencia relativa acumulada de cada clase expresado como porciento. Por lo tanto, 0.04 lo expresamos aquí como 4%. 30.30 como 30%, 62%, 76%, 90% y 100%. De manera que para la última clase, en una tabla de distribuciones acumuladas, para la última clase, el total del porciento de frecuencia acumulada debe ser 100%. ¿Cómo fue que sacaste el punto 04? Este punto 04, la definición de cómo computar frecuencia relativa acumulada sería para una clase, para la clase que estamos considerando, es el total de la frecuencia acumulada dividido entre el número total de datos. Y como el número total de datos es 50. 2 dividido entre 50. Ajá, 2 dividido entre 50, punto 04. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bien, pues esto, cuando usted tiene un grupo de datos, un conjunto de datos, tanto cuantitativo, ¿no?, cuantitativo, pues desde el origen, cuando vamos a construir las distribuciones de frecuencia, que usted determina cuánto número de clases, el ancho de clases y cómo va a ir haciendo, construyendo los intervalos de clases, luego hace la distribución de frecuencia, frecuencia relativa y por ciento de frecuencia, hace el histograma para esos datos de las distribuciones de frecuencia y luego entonces va a construir una otra tabla que son las distribuciones acumuladas, donde esta vez las clases las va a convertir en valores menores o iguales que el límite superior de cada una de las clases consideradas. Y entonces empieza a trabajar lo concerniente a la frecuencia acumulada de cada uno. Y como le dije, pues esto es bien importante que usted sepa que para la última clase, para esa última clase, el valor de la frecuencia acumulada va a ser el mismo valor, el mismo cantidad o total de los datos considerados. La frecuencia relativa acumulada va a ser igual a 1 y el porciento de frecuencia acumulada va a ser igual a 100%. Dímelo. Es que esto no es sumado. O sea, la definición es que para cada clase, tú vas a coger el total de la frecuencia relativa acumulada y lo vas a expresar aquí como por ciento. Aquí yo expresé 0.04 como por ciento. El 0.30 lo expresé como por ciento. El 0.62 lo expresé como por ciento. Y así sucesivamente. Cuando llegué aquí, el 1 lo expresé aquí como por ciento y medio así. Y realmente lo que está diciendo es que el total de datos, hasta aquí, hasta de 109 hacia abajo, está el total de los datos. La totalidad de los datos está igual, menor o igual a 109. Tenemos la totalidad de los datos considerados en él. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Eso es lo que... ¿Qué pasa? Esas distribuciones acumuladas, esa tabla de distribución acumulada, tiene una gráfica. También tiene una gráfica que podemos esos datos graficarlos para darle una representación gráfica a esos datos. Esa representación gráfica se conoce como la ojiva. La definición de ojiva es una gráfica que se utiliza para representar datos de frecuencia acumulada, por ciento de frecuencia relativa acumulada, por ciento de frecuencia acumulada. Esa es la definición de la ojiva. El ojiva tiene otras definiciones afuera de este campo. Por ejemplo, cuando hablamos de la guerra, de la milicia, las ojivas, lo que se conoce como las ojivas nucleares y las cosas, pero aquí el término ojiva se refiere a lo que a una representación gráfica de datos de distribuciones acumuladas. Entonces, la manera de trabajar una ojiva, vamos a tenerle que dar un tratamiento a lo que son las clases para poderlo representar en esa ojiva. Hay un concepto que se conoce como frontera de clase. Yo les había dicho a ustedes que, ¿verdad?, como cuando trabajamos una clase, por ejemplo 50-59, las partes, ¿verdad?, este era el límite inferior, este era el límite superior. Claro, el ancho de clase pues es igual a 10, el ancho, porque es la diferencia de este menos este, contando ese dato. Y entonces hay un aquí dije ancho de clase. Hay otro concepto que se conoce como frontera de clase. De fronteras. Frontera de clase. Y la frontera de clase es básicamente es la diferencia entre el límite superior, el límite inferior y el límite superior de dos clases, ¿verdad?, de cualesquiera dos clases consecutivas. Y en este caso vamos a usar estas dos clases consecutivas, 50-59 y 60-69. En este caso, la frontera de clase se da por la diferencia entre este límite inferior. Para estas dos clases, la frontera de clase es la diferencia entre este límite inferior de esta clase menos el límite superior de la clase que le precede. En este caso, sí hay una diferencia, ¿verdad? La diferencia dividido entre dos. Bueno, en realidad no es la diferencia, es la suma, ¿sí? Dice la suma entre la suma entre el límite inferior y el límite superior de dos clases consecutivas y se divide entre dos. Esa es la frontera de clase. Entonces, aquí lo que hacemos es que 60 más 59 es igual a 60 más 59 es igual a 119, y 119 dividido entre 2 nos va a dar a 59.5. Así que esa diferencia aquí, como que imaginariamente 59.5 es esa frontera de clase entre esta clase de 50-59 a la próxima clase 60-69. Y nuevamente la frontera de clase es la suma entre el límite inferior y el límite superior de dos clases consecutivas y se divide entre dos. Si coges 60 a 79, correcto, vamos a hacerlo. 70 a 79, ¿cuál sería ahí la frontera de la clase? 70 más 69 dividido entre 2. Eso te va a dar la 69.5. Y así consecutivamente. Yo le pongo aquí, esto es para que lo veamos como imaginariamente, ¿no? Lo que le estoy queriendo decir es que la frontera de clase es ese valor que imaginariamente lo situamos entre medio de dos clases consecutivas que le llamamos la frontera de clase. En el caso de como el la primera clase es 50-59 y ese es el punto de como nosotros necesitamos tener un punto de partida, ¿verdad? A partir de aquí vamos a decir que imaginariamente ahí hay una frontera de clase que sería 49.5. Mantiene la consistencia. Se supone que cada vez que uno va de 70 a 79, vamos a poner 80-89 sea 79.5. 80-89 en este caso sería 80 más 79 dividido entre 2 nos va a dar a 79.5. Acuérdense que eso es 70 más 79 más 80 dividido entre 2 nos da a 79.5. Y así sucesivamente, esos son los valores de las fronteras de clase. Esos valores con esos valores de la frontera de clase, nosotros tenemos que construir la gráfica de los IVA. La gráfica de los IVA es una gráfica de dos ejes, la ojiva. Es una gráfica de dos ejes, donde en el eje horizontal vamos a representar las fronteras de clase. Y en el eje vertical, ¿qué representaríamos allí? Pues la de frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada o la frecuencia relativa acumulada o el porcentaje de frecuencia acumulada. Cualquiera de las tres puede usarla. Podemos decir que, ¿cómo poner que usemos el porcentaje de frecuencia acumulada? Pues en este caso llega hasta 100. Vamos a decir 50. 75. Por ahí más o menos podemos trabajar. Este es cero, el origen. La primera frontera que nosotros tenemos, lo voy a hacer con otro color. La primera frontera que nosotros tenemos es 49.5. Y la gráfica siempre va a comenzar ahí, en esa frontera, porque esto, ahí no hay nada, ahí no hay ninguna frecuencia. Siempre va a ser el origen, el punto de partida ahí. Pues después continuamos con la próxima frontera, 59.5, luego con 69.5, luego con 79.5 y así sucesivamente. Estamos poniendo los valores de la frontera, 89.5. En el caso de 59.5 vamos a trabajar el valor de esta clase de menor o igual que 59. En este caso 4%, que más o menos vamos a ponerlo como por aquí. Esto no es a escala. 69.5, ¿no? Ya estamos en 30%, así que subimos un poquito por aquí. En el caso de 79.5 usaríamos esta clase, que sería 62%. Vean que sigue aumentando, ¿no? Es acumulativo. 76, que más o menos a ojo está como por aquí. Y pues seguiríamos, ¿no? 99.5 sería como 90, cercano a 100 por aquí. Y el otro en 100% por acá. El asunto es que... ¿Cuál pusiste el 69.5 en 25? 69.5 en 26. Lo que pasa es que acuérdate que no está escala. Sí, pero más o menos... Está cercano. ¿Qué? ¿Por qué va por ahí? Pues porque... Acuérdate que estamos trabajando aquí 69, más o menos 69, que es 30%. Realmente, aunque parezca que esté en 25, acuérdate que el próximo número aquí es 50. La escala. Estoy tratando de representar 30 aquí. De aquello allá. Sí, yo me estoy dejando llevar por la frecuencia. Acuérdense que les estoy diciendo que tanto el histograma como esta gráfica ojiva usted puede usar, ¿no? En el caso de los IVA, frecuencia acumulada o frecuencia relativa acumulada o porciento de frecuencia, cualquiera de las tres. Pues yo decidí en esta parte, este ejemplo, usar los porcientos de frecuencia acumulada. Y entonces, una vez establezca esos puntos, los va trazando desde el origen, va trazando esos puntos. Volvemos a lo mismo en Excel, pues una vez usted tenga esta tabla bien, usted la haga con las fronteras de clase y las cosas, pues le sale más bonito. Y esto es una ojiva que se usa para representar datos de frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, o por ciento de frecuencia acumulada. Nos da buena información porque, por ejemplo, podemos decir que de aquí para abajo, ¿sabes?, datos que sean menores de 79.5 hacia abajo, o bueno, más pequeños que él, tenemos el 62%. En esta área aquí ya tenemos el 62% del total de los datos. El conjunto está por debajo de 79. Y podemos seguir trabajando. En la próxima clase, cogeré como unos primeros 15 o 20 minutos de la clase para hacer algo adicional sobre esto, algún ejemplo que lo hagamos en la computadora. Pero ya usted tiene abundantes, ya tiene todo para trabajar esos ejercicios asignados. Cualquier duda siempre me deja saber. Los que me han estado escribiendo saben que tratamos de contestarle lo más instantáneamente que nosotros. Sí, no, eso se pueden quedar ustedes con él. Volvemos, si hay alguien que todavía no me entregó la asignación, me la envía antes de las 12 de la noche de hoy. Muchas gracias, Ala, por haber venido, y que pasen buenas noches y buen fin de semana. Gracias.